Estamos en comunicación con Miguel Velázquez porque se viene una actividad muy importante de tango. Miguel, buen día, gracias por estar en comunicación esta mañana con Radio Centenario. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, Miguel, queriendo hablar contigo para que nos cuente de qué se trata esta actividad del próximo viernes a las 20 horas. Sí, señor. Primero, en lo particular, es saludar a Gisela Leal, nuestra compañera, que va a estar en la conducción, toda mi familia, que me el aguante, ¿no? Claro, por claro. Tantas actividades. Les cuento, tengo retorno de música, de audio. Ya solucionamos eso. Ahí está. Les cuento algo importante. Este evento se suspendió el domingo pasado por el hecho de el problema de lluvias, que ya estaba pronosticado, lo cambiamos para el 22, que es el viernes. Ajá. Se llama un espectáculo Piazzolla al lado B, con el cuarteto de Álvaro Gaupián. Miguel, ¿estás por allí? A ver si nos estás escuchando, Miguel. No, hemos perdido la comunicación en este momento. Nosotros escuchamos algún sonido ahí, pero no sabemos qué pasó. Hemos perdido la comunicación con Miguel Velázquez, que nos estaba justamente contando de esta actividad que se va a realizar el próximo viernes, Piazzolla, lado B, y nos estaba justamente contando sobre quiénes iban a participar este viernes desde las 20 horas. Ahora sí, te tenemos de nuevo, Miguel, al aire. ¿Nos escuchás bien? Marcos Velázquez. Marcos, ¿nos escuchás bien? Perfectamente bien, ahora sí. Ah, ahí bueno, está. Vamos para atrás. El día 22 a las 20 horas, el evento se llama Piazzolla al lado B, con la conducción de Griselda Leal, con el interés interministerial, el gobierno de Canelones, el municipio de Las Piedras, Compañía del Este y Vida, que son los que acompañan para este montaje, lo cual hemos suspendido el domingo pasado por el hecho de que sabíamos todo el tema de pronóstico, ¿no? Claro, claro. Es un homenaje a Piazzolla, es un recital de primer nivel que se hace en la calle La Valleja, frente al municipio de Las Piedras, donde se cierra la calle a partir de las 19 horas, y bueno, va a ser algo brillante. Ya claro. Sabemos que no va a llover, por suerte, sí. Imagínate vos que para esto que hacemos eventos en Uruguay y en otro, en cualquier lugar del mundo, es complicado planificar y que llueva, ¿no? Digo, ya no está previsto en ninguna agenda eso. Ese tema del clima, y eso no se puede solucionar. Hecho esto, se siente que va a ser uno de los primeros eventos a nivel de recitales que vamos a hacer en el interior. Y bueno, para el año 2024 nos vamos con todo, ¿no? En 2024 reventamos con el tango de Uruguay. Porque sí, la verdad que llevamos 25 años moviendo lo que es la cultura a nivel de la música típica, y creemos firmemente que tenemos que tomar medidas, porque es un género que no le dan interés, no le dan importancia los medios de canales abiertos, que son los que venden más visualmente a las imágenes de los chicos. Entonces por ahí tenemos que empezar a educar para crecer y aprender lo que es la música típica en Uruguay, ¿no? Claro. La otra vuelta, Marcos, lo hablábamos acá en la radio contigo también, la importancia y la necesidad justamente de lo que estás planteando, ¿no? Que se conozca más, porque hay mucha gente que quiere escuchar esto y que necesita un lugar justamente para poder hacerlo. Sí, totalmente. Y aparte, yo ya hablé con el ministro de Cultura, un poco pasando al listado de mis pretensiones, que no son mis pretensiones como productor, sino como hecho real, que quisiera hacer un evento tipo Viña del Mar de tango de Uruguay, con distintos componentes del mundo que hay. Fíjate vos que yo represento a Puerto Rico, a Chile, a cantidad de países, y en este Uruguay no puedo hacer ni siquiera la Expo Tango que planifiqué el 2019 en Las Piedras en homenaje a Julio Sosa, Álvaro Mertán. Digo esto porque la audiencia tiene que saber que no es que el tango no es quizás, no difunde, no se difunde. Nadie puede querer lo que no conoce, y ya lo hemos hecho en los liceos durante 12 años llevando el tango a los liceos con un sacrificio enorme, claro. Lo cual no puede pasar eso en este género. Más, no es que dijo la calle en un momento, yo en las Naciones Unidas, yo no vengo a mendigar, bueno, yo tampoco mendigo. Yo quiero que el tango tenga el revive y la prestancia que tiene que tener y la atención de lo que es este género Uruguay, que somos parte y arte de lo que es la cultura. Fíjate que somos como arte, somos, no, eran los mejores autores creados, como el ejemplo la comparsita Mato Rodríguez, que presenté un proyecto a la Asociación Uruguaya de Fútbol para bailar tres para esta danza cuando jugó Brasil, y no me lo permitieron porque dice que la Conmebol y la FIFA no lo permiten. Sí. Yo quería mostrar que el tango es nuestro, tengo la documentación, ¿no? No es cosa que estoy diciendo para decirlo así, para que la gente quede bien con el público, porque sí, realmente sí. Si algo que tiene todo por el tango es presencia de trabajo durante 25 años haciendo los mejores eventos en Uruguay. Por eso 22 cerramos este ciclo 2023 con mucho entusiasmo. Yo creo que la calle va a estar llena, la Valleja ahí entre Avenida Artigas y Valle y Ordóñez, que el municipio pone toda la infraestructura, y tengo que agradecerle, la verdad, porque sinceramente digo, es muy costoso hacer estos eventos, claro. y tenemos buena audiencia, por suerte, y lo que nos falta, ya te digo, vuelvo a decir, es poner un programa al aire de televisión, que estamos buscando la forma, a ver si nos atienden, uh-huh. para que el tango también tenga una relevancia en los canales abiertos, ¿no? Fíjate que La Voz, te cuento algo como sí. notario, sí. La Voz, un programa que es una lata que viene del exterior, que la hacen en Uruguay, que son uruguayos los que son los como llaman los jurados, se cantó un solo tango en todo el concurso. ¿Por qué se cantó un tango? Porque estaba Marcelo Kirchner, que es cantante de tango, se presentó con eso y después nunca más. Y si no puede ser, ¿ya? Yo ayer el sábado hice una experiencia muy particular. Fui a ver a mi nieta a un cierre de una escuela de sí. danza, y bailaron todas las danzas, menos la danza del tango. Chiquititos de 6, de 4, 5, hasta 30 años. Entonces ahí me di cuenta que no estoy equivocado lo que digo. Totalmente. No es que los chicos no quieran, no se lo van, ¿entiendes? Sí, sí, sí, sí. Y entonces yo le agradezco a esta emisora que tiene mucha audiencia, que siempre me acompaña en esto que es la movida de todos por el tango, y son parte de este crecimiento, ¿no? Ojalá uh-huh. que lo que te estoy diciendo a ti, a tu compañera allí, sí, sí. es decirles que la pretensión mía es hacer un festival bien hecho en Uruguay para que a ver si internacionalmente se conoce que en Uruguay también hay tango, ¿no? Totalmente. Aparte de lo que significa el tango, Marco, ya no da ni para hablar esto, ¿no? No habría ni que hablarlo, lo que significa socialmente, culturalmente, ¿no? Es poco Totalmente. Entendible que no se atienda como debe ser. Lo que pasa es que, a ver si tú me entiendes, yo soy creativo, profesor de la cultura, tengo 71 años, estoy al año 16 haciendo cosas, ¿no? Algo debo conocer. Sí. Quiere decir esto de que he hablado con todas las autoridades, no hay uno que no haya hablado, pero nadie tiene el tiempo como para perder 10 minutos para planificar algo lindo, como, ¿viste este tocate, creo que se llamó el otro día? Sí, sí. Bueno, ¿dónde estaba el tango ahí presente? Claro. ¿Entendés? Quiere sí, decir sí. que hay una falencia a nivel político, uh-huh. de todos los ámbitos. Mirá que no voy a castigar a uno. Sí, te lo pongo todo en la bolsa. Yo creo que le falta un poco de identidad, que digan, pucha, ¿dónde está el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? ¿Un árbol? ¿Una pared? No, es parte de la identidad que es global. El tango es universal, ¿no? Totalmente. Y acá no se respeta porque no se le presta atención y no invierte en nada. ¿Entendés? Tenés que andar pidiendo, llorando la milonga. Sí, sí. Marcos, y con respecto a Argentina, ¿cómo es la situación? ¿Se le presta más atención? Sí, ¿cómo es? Sí. La Argentina tiene una parte, ¿cómo te podría decir? Para planificado bien la versión. Se atiende turísticamente el tango, claro, claro. ¿Entiendes? Hay una inversión turística. No te digo que sea, pero hay. Y vos ves cualquier comunicador, tanto de cualquier canal, no voy a nombrar a ninguno, ni cualquier canal, que sale con una versión música típica, está el Julio Sosa, el Barón del Tango. Claro. Y lo reconocen, lo requieren y lo aman. Sin embargo, acá en Uruguay, escucharme esto de las piedras, por decirte algo, tengo 5 avisos, ¿me entendés? Donde hay, ahí deben haber 1.500 comercios. Porque, sí, sí. Claro, porque hay que ser, yo siempre digo esto, ¿no? Hay que decir lo que se siente con la altura que se merece, pero sí decirle a los señores que escuchan, que abran los oídos, que miren lo que se le está pasando por el costado, porque atrás de esa persona que tiene 50 años hay un bebé que está creciendo, que tiene que tener la oportunidad de escuchar eso, ¿me entiendes? Que no me vengan con el verso que a los 40 entra el tango. El tango entra cuando lo escuchan y lo ven. En ese instante entra. ¿Me entiendes? Bien, bien. Marcos, queda entonces la invitación este viernes a las 20 horas frente al municipio de Las Piedras. ¿Es así? Sí, señor. Repetinos quiénes van a estar. Mira, va a estar el cuarteto de Agopian. El evento se llama Piazzolla al lado B, escenario el Barón del Tango Julio Sosa, la condición de Griselda Leal, una veterana que se la sabe, que tiene historia, que es periodista, que la quiero mucho porque hace 20 y pico años que me acompaña con mis locuras. Y bueno, yo presento ese evento allí para despedir este año con la presencia, como te vuelvo a reiterar, de Álvaro Gopián, que es uno de los mejores músicos de la Filarmónica, con violista, piano y violín, y Natalia Bolani, que bueno, canta 3 idiomas, que no sabe lo que es. Es algo muy bonito, que es para hacer una sala, no en la calle, pero tiene que ser popular también esto, ¿no? Eso lo pensé de esa forma, y terminamos con Diana López, que va a hacer la parte de DJ, ¿no? Opa. Liliana López va a ser la DJ que va a ambientar después que termine la orquesta para que vayan en la calle como el año 60, ¿no? Muy bueno. Fíjate, muy bueno. Qué pretensiones, ¿no? No, muy bueno. La verdad que muy buena iniciativa, Marcos. Te agradecemos por haber conversado con nosotros. Lo mejor, estamos a disposición para difundir esto tan importante que es el tango. Nada que ver, al contrario, y por tener el aguante y permitirme expresarme, ¿no? Yo siempre digo que ojalá haya lugares que te atiendan así, porque para nosotros, como productores o como compañeros del arte, nos gusta que lo den lo mismo, ¿no? Que lo difundan, no es por la parte económica. Te podrás imaginar que perdemos la guita porque no tenemos apoyo y le damos de bomba porque no hacemos política, sino hacemos cultura, que es lo que nos encanta a nosotros. Así que a la emisora que se ha jugado por esto, sé que le encanta el tango, porque si no, no me hubiesen llamado. Sí. Así que somos varios acá que nos gusta. Bueno, ojalá que puedan ir a bailar allá a Las Piedras los compañeros y encontrarnos para que después digan, pucha, tiene razón Marcos, se pueden hacer cosas bonitas en Uruguay. Abrazo grande, Marcos. Chao, me dejo, chao.